Señor, te adoramos. Queremos decirte que te necesitamos, que eres nuestro todo, que nuestro ser necesita de tu presencia para poder caminar. Gracias, Señor, por tu sacrificio en esa cruz. Te amamos.